Oye, Chito, ven a la disco. Cumbia, cumbia, cumbia y de la pura. Puro sabor. Es una bandida que me ha robado la razón. La conocí bailando. Ella movía sus caderas al ritmo de mi canción. Es una mujer difícil de ignorar. Me hizo señas para bailar. Se puso sexy a revolear. Y me la llevé. En la disco la encontré. En la disco la besé. En la disco la toqué. Ella está loca conmigo. En la disco la encontré. En la disco la besé. En la disco la toqué. Ella está loca conmigo. Estudio Máximo Record. Muchas gracias. La conocí bailando. Ella movía sus caderas al ritmo de mi canción. Es una mujer difícil de ignorar. Me hizo señas para bailar. Se puso sexy a rebolear. Y me la llevé. En la disco la encontré. En la disco la besé. En la disco la toqué. Ahora está loca conmigo. En la disco la encontré. En la disco la besé. En la disco la toqué. No vas a pensar que yo estoy pichando. Que no me hagas, te estoy así calando. Esta noche yo pa'l party me estoy preparando. Me va a gustar, esa gata está llamando. No vas a pensar que yo estoy pichando. Que no es verdad, que es la mujer que baila para la disco. ¡La nota! Y me la llevé en la disco la...